ahora tenemos que ir a otro tipo de temas. Propaganda. Propaganda. Yo lo definiría como propaganda. Sí. Buen día, sí, Hernán, sí. Buen día, Ángeles, buen día, Vicente. El 16 de este mes, el ministro Lucio Cáceres anunció desde su ministerio y en medio de una recorrida que estaba realizando, obras que se van a hacer con la modalidad, supuestamente las hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya la anunció, ¿no? Pero se hace con esa modalidad que ya desde las administraciones anteriores, es decir, las administraciones del Frente Amplio Encuentro Progresista, se hacían a través de la participación público-privada, que luego se fueron modificando en los contratos CREMA, contratos de rehabilitación y mantenimiento. El ministro anunció obras en Montevideo, Canelones y Florida. Y como dicen los trabajadores de la Dirección de Arquitectura, para el pueblo o para el barrio donde se hace la obra, es mucho. Sí. Pero el Ministerio de la Dirección de Arquitectura está para hacer cosas más grandes, cosas más importantes, no solamente para el Ministerio, sino para el Estado. Consultamos sobre este anuncio de Lucio Cáceres. ¿De Lucio Cáceres? Por favor, no me asustes. Hace tiempo que está. De Falero a Marcelo Figueira, que es uno de los compañeros que tiene la audición acá los jueves. Cierto. Que tiene casi 30 años de trabajo en la Dirección de Arquitectura, que ellos denuncian que se está desmantelando desde adentro. Le preguntamos qué significaban estos anuncios para los trabajadores. Es parte de lo mismo, parte de lo que ya estamos acostumbrados, es parte de muchos políticos de devolver los favores que hacen en las campañas electorales, ¿no? Nosotros en este sentido, la Dirección de Arquitectura, los obreros de Obra Directa no somos parte de ese plan. Esto es un plan donde salen los dirigentes políticos a firmar acuerdos que después muchas veces hay que salir corriendo para ver cómo se pueden solucionar, ¿no? Y eso, la verdad, que no nos pasó en este, no pasa en este, no pasó en el anterior, nos pasa siempre, donde de repente para el club, de repente para el lugarcito, el pueblo donde le toca el beneficio, capaz que es un montón, pero para nosotros, como lo que es el Ministerio de Transporte, la verdad que es una vergüenza. Nosotros estamos para mucho más que eso, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna información ustedes de bajo qué modalidad va, concretamente, quiénes van a hacer esas obras? ¿Serán parte de esos contratos CREMA como se habían definido? ¿Son tercerizaciones? Es que esto lo inauguraron ya hace mucho tiempo, cuando el Ministerio, con las autoridades anteriores, daba una parte de la plata y el beneficiario ponía otra, se tercerizaba y se hacían convenios. Es una modalidad vieja, han copiado lo peor del otro gobierno, se sigue haciendo y se va a seguir haciendo. Nosotros solo lo vemos pasar por arriba. Lo que pasa es que nos pasa como las personas que han entrado por medios y por hoy en arquitectura. No podemos decirle que no, porque te vuelvo a decir, para quién le toca esa limosna que le dan, ahí es un todo. Pero como nosotros, como ministerio, no, nunca vamos a estar de acuerdo en ese tipo de soluciones, ¿no? Claro, claro. Ustedes siguen. Porque aparte no sabes quién está atrás, no sabes qué empresas están atrás, no sabes nada, no se da una plata a cambio supuestamente de un beneficio que dan en algún modo, pero no hay nada atrás, no hay nada de que quede para el Estado, no hay nada para un compañero, no hay un trabajo genuino, no hay nada que convenga. Sí. Va a haber una movilización importante. ¿Ustedes siguen reivindicando el ingreso de personal, concretamente a la Dirección de Arquitectura, puesto de trabajo genuino? Sí, trabajo genuino. Por hoy no entraron compañeros por intermedio de lo que es MIDE, iban a entrar 60, después quedaron en 40 y pico, con una condición de menos horas, pero mucho menos sueldo, y con una tipo pasantía para ir después a trabajar en la privada, donde nadie garantiza nada. Es una cosa, nosotros vemos que es para manejar los números del desempleo. Prácticamente es eso lo que se quiere, ¿no? Sí. Generar una visión ante la sociedad de que está mejorando todo, cuando en verdad viene por todo, ¿no? Viene por una reestructura donde cada vez la vemos peor, donde se juega la chique de todo lo que es el Estado. Hay que leer nomás lo que se viene de reestructura para darse cuenta, ¿no? En la dirección arquitectura se siguen jubilando trabajadores. ¿Y de cuánta gente estamos hablando que faltaría para que funcionara adecuadamente la dirección? A ver, una dirección de arquitectura con 800, con 1.000 obreros efectivos. A ver, nosotros no queremos llegar a ser lo que éramos, 3.000. Nosotros queremos que todo el mundo tenga trabajo. Pero decir 500, 800, 1.000 compañeros, pero efectivo, que se jubile otro y que automáticamente entre otro. Tener una plantilla donde el Estado sea quien da soluciones al mismo Estado, ¿no? Hoy por hoy estamos tratando de llegar con convenios con UTU, con COCAP, tratar de hacer que entre gente con capacitación, pero que entre por trabajo genuino, ¿no? Estamos atrás de todo eso, tratando de hacer entender que no somos caros, que lo caro es ir por las tercerizaciones, privatizaciones y después tener que ir a arreglar nosotros atrás, ¿no? En la actualidad, ¿en qué obras está los obreros de la Dirección Arquitectura, más o menos? ¿Te acordás de memoria? Y mira, vos ahora tenés en jefatura, tenés en el Hospital del Cerro, tenés en Miden, tenés, bueno, lo que es el mismo edificio, bueno, tenés en el interior, tenés en Florida, tenés en Jardín, tenés en BPS, o sea, tenés casi todo lo que es el Estado. Lo que pasa es que se ha achicado lo que es el cuarto rol. Vos de repente tenés una obra, por ejemplo, cualquiera, toma, y de repente tenés tres compañeros y te metieron dos tercerizados trabajando contigo. Ahí está. Entonces, para el afuera, vos tenés un Hospital del Cerro. Yo te doy una. A ver, para el afuera, el Hospital del Cerro lo hace la Dirección Nacional de Arquitectura, ¿no? Sí. Está todo tercerizado. Les invito a ir y van a ver que está todo tercerizado. Hoy o mañana van a cortar la cinta como que lo hizo Arquitectura. No lo hizo Arquitectura. Y no es así. Lo hizo la privada. Claro, claro. Entonces, aquí lo que están haciendo es vaciando, ¿no? Pero de adentro no están vaciando. Eso es lo que nos está pasando por hoy, ¿no? Sí. Y hay que recordar, Marcelo, que los obreros de arquitectura están capacitados para hacer todas las tareas que tienen que ver con la construcción. Mirá, actualmente estamos ahora en una oficina buscando más capacitación para los compañeros. Nosotros, por más que la capacitación nos da los años que tenemos, quien habla tiene 30 años acá dentro del ministerio, tratamos todos los días de que el compañero se capacite. Entonces ahora estamos acá, por ejemplo, de capacitación de COCAP y de UTU. ¿Por qué? Porque hay oficios que tenés que estar capacitándote todos los días. Entonces nosotros ponemos siempre de nosotros ahora. No recibimos lo contrario del otro, ¿no? Van a enseguir lo primero que piensan en privatizar. Claro, claro, claro. Y no. Vos ves a la gente en las calles por hoy, ¿no? Sí, sí. La gente está empezando a movilizarse porque la verdad que cada vez se nota más lo que es este gobierno, ¿no? Sí. Y hay que recordar también que hay, bueno, todos los oficios dentro de la construcción: carpinteros, herreros, electricistas, en fin, todos. Tenés carpintería de obra y carpintería de madera blanca. Tenés herrero de obra y herrero de taller. Tenés yeso, tenés duro, tenés pintura, tenés albañilería. Todos los oficios tenés por hoy. Ahí estaba entonces el dirigente de la Asociación de Obreros de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Figueira, que hoy van a estar participando en este paro y movilización de las empresas públicas, y el jueves aquí. Mañana están acá, 15 ¿no? y 30, la audición. Sí, de 15 y 30 a 16 horas. Son trabajadores muy preparados, ¿no? Para la función, con una acumulación de experiencia que ningún ministro que haya pasado por el ministerio tiene. Él por lo menos tiene 30 años de trabajo en, ¿qué te parece? En el ministerio. Mañana 15:30 dijiste la audición. Sí, 15:30. Muy bien. Bueno, gracias, Vicente. Hacemos la pausa nosotros.